A ver, y nuevamente estás aquí. Te voy diciendo que te arrancaré de mí, y nuevamente sigo aquí. ¿Qué pasa con este amor extraño? Si discutimos a diario y al fin seguimos aquí. Estamos locos, sí, locos. Estamos locos, están locos. Estamos locos, Crazy my love. Locos y yo. Estamos locos, sí. Estamos locos, están locos. Estamos locos, Crazy my love. Locos tú y yo. Y somos locos por la cumbia. Más, te volveré a ver y nuevamente estás aquí. Te voy diciendo que te arrancaré de mí y nuevamente sigo aquí. ¿Qué pasa con este amor extraño? Si discutimos a diario y al fin seguimos aquí. Estamos locos, sí, locos. Estamos locos, estamos locos. Estamos locos, Crazy my love. Locos y yo. Estamos locos, estamos locos, estamos locos, estamos locos, Crazy my love, locos tú y yo. Estamos locos, locos, locos, locos, estamos locos, estamos locos, estamos locos, Crazy my love, locos tú y yo.